Así comenzamos de potentes con el trabajo nuevo de los alemanes Acept, bueno, lo que queda de la banda Acept, porque como sabéis todos y todas, Walt Hoffmann y Mark Tornillo, se puede decir que son los antiguos de la banda, porque el grupo ahora es todo sangre nueva, sangre fresca, y sinceramente se nota mucho en la grabación de este trabajo llamado To Mean To Die, que se puso a la venta a finales de este mes, de el pasado enero. Escuchamos para empezar Overnight Sensation, y para mí tiene mucho recuerdo aquel Midnight Mover de aquel Metal Heart. ¿Qué tal? Mi nombre es Paco Jiménez y desde Menorca te voy a ofrecer durante 120 minutos todo lo mejor que hay últimamente, que es complicado, pero lo intentaremos de pincharte en el grupo de emisoras AMSC y el resto del mundo. Estamos en otra localidad, en Osaka, Japón. Konnichiwa, amigos. Suena esto desde Italia, la banda Labyrinth, y bueno, con ese power metal, pero que sinceramente Rock Tyrant canta como quiere, en el trabajo nuevo reciente, Welcome to the Absurd Circus, bienvenido al circo absurdo, y se lanzó pues hace también unos días, y el tema que escuchamos es Sleepwalker. De esta banda recomiendo sus primeros tiempos, también es como sabrás, si no te lo digo ahora, ocupó en su momento la voz Fabio Lioni, cantante de bandas como Rhapsody on Fire o Los Angra, entre otras historias. Escucha y síguenos en nuestra web, lahoradelrockradio.com. I don't wanna know you're gone, 'cause I can't take this anymore. Now it's time, this is my life. Lo nuevo de Elías Andrade, The Reaper, Still Alive. Esto lleva poquísimo tiempo en la calle. Ya nos dijo en The Stripa Rock que sea un disco mucho más orientado a la música actual que se hace en las Américas. Reaper en la Hora del Rock 116. Grabado en Knoxville, en Tennessee, entre Estados Unidos y España, en el estudio Lakeside, propiedad del Travis Wuring. Tenemos, pues por ejemplo, en la producción al prestigioso Travis Wuring, Lester Stell en la batería, Tra Daniels de los POD en el bajo y Chaff Griffin de Awakening en las voces. Y aparte también tenemos de este nuevo trabajo Alberto Marín de bandas como Deathcon 2, Ankara, Chaotic, Mónica Naranjo, Ed Humble, Enscoop de F, entre otros componentes. También tendremos a Matt de Vallejo, también de lo que es en sí bandas muy interesantes, como también, y finalizando, Eric Cruz junto a Elías Andrade. Reaper, Still Alive. Y seguimos, por supuesto, con más música, más historias. Vámonos al País Vasco con Carzarota. Iru aldiz astero. tienen flipando estos Karzarov, una banda cantando en euskera desde la zona del norte de España. Un sonido que te puede recordar a grandes clásicos, pero cantando en su idioma, en su concreto sonido particular también de esta banda, que seguiremos muy de cerca y os pondremos en más de una ocasión la música de los Karzarov. Hoy el tema Anesaka y Zoztu. Seguimos en esta Hora del Rock, un programa hecho a tu medida y sinceramente muy contento. Ahora estamos en el sol naciente, estamos en Japón, en Osaka, gracias a esa radio, radio de gente de España, que hay mucho español en Japón y veo que os gusta el heavy metal y el rock y ahí estamos dándole fuerza, dándole con los tentáculos del rock y del metal. Cada martes, allí la hora no la sé aún, pero bueno, ya seguramente estarán todos los amigos desde Osaka escuchando esta emisión en directo o en diferido. Eso ya a gusto del consumidor. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, hazlo a través de nuestro correo electrónico lahoradelrockradio@gmail.com. Ya fue Canadá como número 19, ya 20, país Japón. Aquí tenemos a un grupo que encanta mucho a toda la ciudadanía de Tokio y sobre todo en los conciertos donde la banda Royal Han han tenido un hueco muy importante en ese panorama del sonido japonés, ya que el grupo Royal Han hacía regalos a sus fans en los trabajos. Hacían, como todas las bandas en aquellos momentos, aquel bonus track edición japonesa. Pues aquí tenemos lo nuevo de Royal Han. Andre Andersen, como siempre, llevando la batuta de esta banda de metal progresivo con toques melódicos. Y al frente, DC Cooper. Interesante el nuevo trabajo. Y este, The Art of Dying. De DC Cooper tenemos de invitados a Matt Lieben, a Mark Bowles, a Henry Brockman, que fue el cantante primero de la banda Royal Han, de esta banda danesa, a Kenny Lugbe, de bandas como Narita, o Alexander Andersen, también corista ya mítica de Royal Hand. Esto es La Hora del Rock contigo, cada semana. Hoy estamos un poco en medios tiempos, pero aún queda programa, ¿eh? ¡No te vayas! Ya lo sabes, también estamos en descargas desde iVoox, Spotify o iTunes. Y por supuesto, ese Destripa Rock, que doy las gracias totales. Se avecinan entrevistas muy interesantes. Bueno, todas las son, pero estas son más que interesantes, curiosas y seguramente queréis saber quién son. Si quieres saberlo, cada semana te inscribes o te apuntas al evento de Facebook, que tenemos ya página oficial de Destripa Rock. Ahí verás toda la información referente a todo lo que haremos en Destripa Rock. En Royal Hand. Bueno, tenemos a un hombre que estuvo en un disco muy mítico de la banda Acid, aquel hit de hit, el disco donde el señor David Ruiz debutó con un trabajo mucho más comercial, se puede decir la palabra, o también se puede decir diferente al acostumbrado de la banda alemana Acid. Y Dizzy Cooper nos deja ya con Royal Hand y entramos directamente con David Ruiz, su último trabajo hasta la fecha. Cacophony of Soul. My friend David, thank you for the music, thank you for your support. Blood of the Hands. Tema cañonete para toda la gente que os gusta La Hora del Rock. David Ruiz. Es americano, nació en Oklahoma, Estados Unidos, y bandas como Bangalore Church, también Acid, por supuesto, Bonfire, y también tiene muchas colaboraciones con el sello Puerto Records. Amigo Riz, Cacophony of Soul, tu último disco sonando aquí desde España con este Blood of Your Hands, sangre en mis manos. Y parece ser que la banda Kiss, por supuesto que Kiss creó escuela, creó estilo musical y sobre todo lo que es el formato espectáculo, ¿no? Los directos con pirotecnia, con confeti, con sangre y bailes histéricos de Paul Stanley. Bueno, pues también han creado en los países nórdicos y han hecho esa influencia con un grupo de hard rock melódico interesante llamado Starmen. El nuevo disco se hace llamar By Grace of Rock and Roll y este Space Plane. Este grupo lo que tiene de Kiss o similares, que todos van maquillados con una estrella muy grande en su cara y cada una de un color diferente. Starmen. Earth is screaming out in vain. Hasta la voz se le parece a Paul, también un poco a Jeff Cosotto. Starman, si te gustan, pues tienen bastante discos ya, creo que tienen ya 3 o 4. Toda la temática del espacio, del universo, de nuestra galaxia y en general de buenos temas melódicos. Starman. Dijimos y lo hemos hecho otra vez. Estás escuchando la nueva historia musical de estos dos grandes masters del rock en Barcelona, como son Javier Jabato Durán y Félix Bustillo Rubio. En esta formación interesante han sacado un trabajo con lo que es en sí un mini LP con temas muy interesantes como este Basta Ya, o pusimos la semana pasada El Piel de Metal. Así se llama el trabajo, Piel de Metal, de Félix Bustillo y Javier Jabato. Me encantaría entrevistar a los dos juntos en Destripa Rock. Me encantaría que hubiera un feedback muy interesante. Intentaremos todo lo posible para que se haga realidad esa charla a tres conmigo y con los dos componentes de esta historia llamada así, Félix Bustillo y Javier Jabato. Lo que te pongo ahora, el cantante pertenecía, o pertenece mejor dicho, a una banda nórdica llamada Narnia. Sí, sí, como la película. Es que muchos títulos de grupos, nombres de bandas, son de películas e historias similares. Aquí tenemos a Christian Lijengren, de la banda, como te he dicho anteriormente, Narnia, el cantante. Ha sacado un trabajo llamado Melodic Passion, pasión por lo melódico. Y el tema lo he llamado así de directo, The Rocker. No sé tú, pero tiene ese sonido añejo que nos gusta a los cincuentones. De hecho, él tiene concretamente 50 años y ha estado en bandas, por ejemplo, como los Narnia. También ha estado en lo que es en Audiovisión, en Divine Fire, en Flagship o The Wingsuit Call. Vamos a irnos ahora a una petición que nos envían desde la zona de Lleida. Desde Barcelona, la capital, concretamente entre Barcelona, porque son, es que han dicho en el mail, es que está un poco confundido. Dice que están en Barcelona, pero luego son de Lleida. Bueno, da igual, pues para Barcelona y para Lleida, una de esas bandas que sé que os gustan mucho a esa gente que os va a lo nuevo actual. Porque el otro día hicimos una prueba, un experimento en el canal Zoom de La Hora del Rock. Cogimos pues una pregunta, la lanzamos al vuelo y diferentes oyentes se conectaron a nuestra reunión y hablamos un rato referente a cómo se ve el futuro del heavy metal en nuestro país o en el mundo entero. Y hay bandas como esta que te pongo ahora, que yo creo que van a ser una de las bandas bastante relevantes si la cosa sigue así con esta banda nórdica. Bueno, pues esta canción es para José Luis. Este sí que pone que es de Barcelona, de Sants, concretamente. Y los demás, la peña de La Tasca y La Birra, de Lleida. Pues para ellos, aquí tenéis uno de los temas que cuando yo escuché por primera vez dije, esto promete. De hecho, el grupo cambió de un power metal muy potente a hacer esto. One way. desde Helsinki, Finlandia, Bad The Beast, y este disco que fue el primero que lanzaron, aquel llamado Steel, año 2011. Y este trabajo para esta peña entre Barcelona y Lleida. ¿Quieres que nos pongamos contigo en contacto enviándonos una canción? Pues directamente os diremos cómo hacer para escribirnos, enviarnos esa petición vía mail. De hecho, aquí Bad The Beast aún estaba muy power metal, pero ya se les veía esos guiños bastante comerciales y que sinceramente, pues ese Bringer of Pain o ese No More Hollywood Ending, el primero del año 17 y este que he dicho ahora del año 19, han dado un punto de vista mucho más comercial y a veces, ¿por qué no? La palabra en el mundo del heavy cuesta decirla, bailable. Ponerte en contacto con nosotros, hazlo a través de nuestro correo electrónico lahoradelrockradio@gmail.com. Larga vida al rock. Lo que escucháis es Therion cantando en español el primer sol del nuevo trabajo Leviathan. Y ahí es que el señor Thomas Bistron se lo curra, ¿eh? Ahí cantando, de hecho él vive o tiene residencia en España en verano. La creación de toda esta movida llamada Therion es del señor Christopher Johnson, que siempre ha sido ese creador, esa persona que ha buscado que todo esté ensamblado y perfecto. Desde Basi, Suecia, Therion. Quieres puro hard rock, Deep Daisies es tu grupo y vaya formación super banda. Como sabes, anteriormente cantaba John Corabi, pero ahora ha entrado de lleno en esta formación el papá, el Tito, Glenn Hughes. Actualmente David Lowe, Doug Aldrich, a lo mejor Dean Castronovo deja la banda, si no ha dejado ya en últimas horas, a la batería y al bajo y a la voz, Glenn Hughes. En su momento estuvieron también de componentes Marco Mendoza al bajo, John Tempesta a la batería. Y bueno, ha habido bastante movimiento en esta formación, que han prometido gira mundial. España está en ese plan, pero ¿para cuándo? ¿2022? No lo sabemos. Lo mejor del heavy metal y rock duro en tu sintonía favorita. Con el maestro de ceremonias, Paco Jiménez. Ahí, a lo mix, se ha enganchado este MP3. Bueno, sabéis todos y todas, si eres mecenas de la hora del rock, tenemos un especial de thrash metal de antigua escuela, old school. entre ellos Gambon, Stan Hafen. Gambon son irlandeses y provienen de la ciudad, concretamente de Belfast. También hay componentes de la banda de Dublín. Sorpresivo que este grupo pertenezca a esa zona geográfica, ya que el thrash metal, el típico, el old school, era alemán o inglés, americano y algunos franceses. Si te gusta este género musical especial thrash metal old school, para mecenas, una pequeña aportación en iVoox y lo podrás escuchar. 2 horas y pico de thrash metal old school. We'll be right back. estuvo en bandas como Whitesnake o Transiberian Orchestra en la guitarra, Joel Oelstra. De invitados tenemos a Russell Allen, a Benny Appesi, a Tony Frankel, Derek Seridian, Jeff Cosotto, Lenny Castro, Chloe Lorelei, Dave Egar y Katie Kreseke. Se llama el nuevo trabajo Running Games y lo lanza el sello Frontis Records. Se llama el grupo Joel o Extra 13. Vamos a aprovechar un pájaro, vamos a matar a un pájaro de dos tiros directamente. Vamos a pegarle pam, pam y tendremos un clásico y una noticia a decir acerca de este disco. Se ha reeditado el trabajo de Black Sabbath con historias varias. Y aquí te ponemos para recordar que está disponible esa edición limitada con reedición Super Now, Black Sabbath. Ozzy Osbourne cantando. Tony Iommi, guitarras. Geth Butler, bajo. Y Bill Ward, baterías. Clásico del programa. Clásico del programa. BMG anuncia la reedición del cuarto disco de Black Sabbath llamado Volumen 4, publicado originalmente en el año 72. Desde este pasado 12 de febrero estará disponible en sendas cajas super de lujo con 4 CDs y 5 LPs que incluyen una nueva remasterización del trabajo junto a 20 grabaciones inéditas en vivo y en estudio. Ambas versiones incluirán extensos libretos con notas de los 4 componentes de la banda, citas de la prensa de la época, fotos inéditas y un gran póster con las primeras ilustraciones previstas para el álbum, con el primer título provisional que se barajó, Snowblind. Y que al final, como sabéis todos y todas, se descartó y se llamó Volumen 4. ¡Volumen 4! ¡Vaya regalazo! Black Sabbath al poder. Hoy clásico, Hora del Rock. We'll be right back. Accede a nuestro grupo de WhatsApp La Hora del Rock al 630-350624 y siéntete uno más de La Hora del Rock. Cuando un cantante tiene inquietudes musicales, cuando un músico quiere experimentar otros campos y dejar un poco de lado lo que hace con su banda principal, hacen esto. Escuchamos y oímos a Voodoo Cycle, una banda que tiene componentes espectaculares como David Ridman, Alex Beirut, Max Sinner y Marcus Kullman. La creación, pues, es, digamos que apareció tras hacer la banda junto a Dizzy Cooper, aquellos llamados Silent Force, de Alex Beirut. Vamos, que el creador de este grupo, de los Voodoo Cycle, es el también guitarrista de Primafia. El tema que escuchamos hoy, Children of Revolution, del nuevo trabajo interesante que te ponemos en esta Hora del Rock número 116. Wrong side of life. What's the breeze? que ponemos de todo y para todos y para todas. Ahora tengo el turno a esta banda ya súper internacional, Made in Spain, Angelus Apátrida, este nuevo trabajo, la han llamado así igualmente. Y te pongo el tema Into the Will, bajo el sello Century Media. ¡Qué potencia, qué fuerza, qué sinceramente prestigio que sean españoles y que podamos exportar esta música fuera de nuestras fronteras y que triunfe! Ya que este grupo ha estado tocando con gente, por ejemplo, como los Arch Enemy y más grupos de este calibre musical, de este sonido potente. Angelus Apátrida, formato vinilo, formato CD, con sorpresas. Bueno, tú escuchas y ves Destripa Rock todos los sábados a las 20 horas. Hemos tenido hace una semana, esta semana pasada, a Robert Mills, un gran promotor, que estuvimos en directo y también estuvo por ahí él hablando con los seguidores de Destripa Rock y de él. Y tendremos esta semana, me pongo hasta con ganas y con mucha alegría de ofreceros que este próximo sábado en Destripa Rock tendremos a este gran guitarrista que no concede entrevistas muy a menudo. La última que hizo fue en el año 2016 y ahora será esta nueva con nosotros en Destripa Rock 2021 y será en el formato audio, ya que Salvador Domínguez no ha podido conseguir contactar con nosotros en formato vídeo, pero ahí está su palabra, ahí está su saber. Ahí estará en Destripa Rock Salvador Domínguez. A las 20 horas en formato audio, con todo lo que nos contará quien fue guitarrista de Miguel Ríos, de los Pequeñiques y de los Canarios, y por supuesto en su carrera en solitario como escritor de muchas cosas para los guitarristas, para aprender a tocar la guitarra, libros de autodidactas y para que tú mismo aprendas con esa forma de trabajar de Salvador Domínguez. Todo esto mucho más este sábado en Destripa Rock. No te lo pierdas. Como sabes, de bandas míticas como los Banzai y los Tarzan. Todo esto y mucho más este sábado en Destripa Rock, en formato audio. Entrevisto a Salvador Domínguez. Entrevista histórica. Vamos a irnos al disco del mes, el disco que está gustando mucho, solamente porque es que tiene un sonido muy rebuscado y que gusta mucho. Disco del mes, febrero 2021, Soen. Imperial de los Soen, con 8 cortes, de verdad, 8 temas brutales. Lumerian, Deceiver, Monarch, Illusion, Antagonis, escuchamos en este momento, Modesty, Dissident y Fortune. Así se llama el trabajo, se llama Imperial, disco del mes en la hora del rock. Trabajo de verdad súper recomendado, súper interesante. ¿Qué escuchas? Todos los martes, 21 horas a 23 horas, en riguroso directo, desde el grupo de emisoras AMSC, La Hora del Rock. Número ya de emisión, 116. Para mí un placer acompañarte desde Menorca, desde las Baleares. We salute you. lo mejor del heavy metal y rock duro en tu sintonía favorita. Con el maestro de ceremonias, Paco Jiménez. La Hora del Rock. Hola, soy Manu de Endernity. Hemos iniciado una campaña para donar los beneficios de nuestra balada, I Dream That I Can Fly, a la Federación Nacional de Parkinson. Si quieres ayudar, descárgate nuestra canción en Amazon. Únete a nosotros. Dreamed or I can fly. Sometimes I see myself gliding in the sky. Sometimes I do believe that this is just a dream. Like a bird I'm feeling free. I dreamed or I can feel our hands touching each other while we're walking on the beach. I dreamed or I'm alive. I carry you in my arms while you look at me and smile. Desde Madrid, Ed Eternity, este baladón, I Dream That I Can Fly. Un temazo que ya sabéis que todo lo que se gane en el single va a ser destinado a una buena causa. I dream that I can fly. Los Eternity, una banda que veo que en redes sociales se mueve mucho y esperemos todos y todas, entre ellos me encuentro yo, tengamos contacto pronto con ellos para entrevistarlos. Eternity, la balada interesantísima. I dream that I can fly. I'm feeling free. Siéntete más fuerte que el dolor. Ya está confirmado, estaremos hablando en The Stripper Rock muy pronto con el teclista de la banda, Adventus. Preso de mi propio parecer, de mi propia sinrazón, sin saber rectificar ni dar un paso atrás. Preso de mi debilidad, de mi forma de pensar, de los miedos que guardamos en el fondo del desván. Y hoy me he vuelto a despertar con ganas de llorar, sintiendo que el destino juega conmigo para ganar. Siéntete por cumplir, de las noches sin dormir, de los días que escaparon entre nuestros dedos. Preso de la soledad, de hablar para no escuchar, diciendo una y otra vez que todo fue perfecto. Y hoy me he vuelto a levantar y al mirar atrás, siento que estoy vivo. Si tú estás conmigo, puedo volar. Hablando con Manuel Ramil, su teclista y también compositor de muchos temas de la banda, una formación que te cito a continuación: Víctor García, voz; Manuel Ramil, teclados; Fernando Moon, guitarras; Luis Mellero, bajo; y Alberto Ardines, batería. Les han puesto bemoles a la cosa y han dicho: aunque estemos con confinamientos, aunque estemos sin música, vamos a lanzar un disco a ver si la cosa funciona. Y parece ser que el engranaje va perfectamente bien, porque tanto en La Hora del Rock como muchos más programas de radio, en internet o en FM, está funcionando súper bien el trabajo de los Adventus, el llamado el primer Morir y Renacer, primer trabajo de la banda Adventus. Ya lo presentamos hace 2 semanas. Cómo me gusta el rollo rockero que lleva los Mary Rockins. Desde Bilbo a La Deriva. Ya dicen la gente que suenan muchísimo a bandas como Siete Almas. Mary Rockins. We'll be right back. lovely and true. Faintly the dream of a true and the wonderful world. And no one will care as long as the world will Schenker, Immortal, I'm Sure of the Peace of Mind, primera composición que se atribuye a guitarrista junto a la banda. Scorpion solamente tenía 15 años y este año cumple 50 ya de aniversario en el mundo de la música. En esta canción, Gary Barden, Robbie McCauley, Dubie White y Ronnie Romero, en esta epopeya musical, en esta épica canción que han hecho más larga y con un final atronador. ¡Lo escuchamos! Banda nueva, son franceses de la France de Toulouse y es de This Is Metal. Ellos son el grupo Hell Rocker, la palabra toda junta, Hell Rocker. Componentes: Thomas, David, Pascal, Remy y Paul. Bueno, me estaba reservando para este prime time, cuando está la audiencia a tope en esta hora del rock, poneros lo nuevo de la banda Épica. Ha salido hace días, hace escasamente dos días, el nuevo trabajo de este grupo que es doble. Yeah. La banda holandesa Épica ha lanzado el trabajo y con orgullo este lanzamiento doble, Omega. Se encontrará en diferentes formatos: dos CDs en formato Digibook, CD con caja de lujo, un audiolibro con 48 páginas, con un bonus acústico, orquestal e instrumental, limitado solamente a 3.500 copias. Un formato vinilo que incluirá, pues, lo que es la cruz egipcia, el Aj. También incluirá, pues, alguna que otra sorpresa. Y solamente habrá 1.500 copias del vinilo. Y también será en formato doble, dos colores. Si quieres hacerte tu pre-order del disco, lo puedes hacer a la página de Nuclear Blast. http://nblast.de-epica-omega. La pelirroja, una de las más cotizadas en el panorama del metal sinfónico, Simone Simons, cantando nuevamente con este grupo que sé que tiene muchos seguidores en nuestro país y en la bola terráquea. Los Épica en la hora del rock. Se me ha pasado el tiempo muy rápido, de verdad. Ya estamos tocando, rozando, como se diría, el larguero en el fútbol, ¿no? Estamos en el minuto casi 49. Nos quedan solamente 10 para acabar esta hora del rock 116. Mucho más potentes los Barón Carta que pusimos la semana pasada con el, digamos, al frente y a la voz en este mini trabajo de este trío y cantando Ralph Shippers, que también tiene curro, ¿eh? Está con Michael Schenker en ese Immortal, está con los Primal Fear y ahora con la banda Barón Carta. Para irnos, vamos a irnos fiesteros, vamos a irnos con ganas de más, con ganas de que pronto se abra la veda. Lo digo así porque es que esta gente van de campos y de temas de polcas metálicas. Fiesta que llevan esta banda bajo el sello de Nuclear Blast, los Corpirani y este nuevo trabajo. Bueno, y vamos a hacer una especie de juego, ya que hace unos días en nuestro WhatsApp 630 35 0724 hablabais de estos grupos, ¿no? De lo que es Corpirani, como también de los Turistas, y yo me voy a unir, ¿por qué no? A poneros también, pues, a los Turistas, ¿por qué no? El trabajo del año 2013 llamado Turistas, edición japonesa, aquí tenemos preparada para ti, y este Piece by Piece. Carefully Y hasta aquí llegamos. Cerramos el kiosco. Hasta la próxima semana. Recordar, el sábado 20 horas, entrevista formato telefónica con Salvador Domínguez en Destripa Rock. Guitarristas de bandas como Miguel Ríos, Pequeniques, Banzai, Tarzen o Los Canarios, entre otros grupos. Y por supuesto, Carrera en Solitario, que muy pronto va a lanzar nuevos temas. Nos vamos, amigos y amigas, con Turisas. Hasta la próxima semana. Un placer acompañarte desde Menorca para el mundo entero. Quien te ha hablado, Paco Jiménez. Desde Barcelona, desde la sede central, Alberto Comas. Nos vamos. Y desde ese estudio número uno, Paul Stanley, desde Ciudadela de Menorca. Hasta la próxima semana. Rock and roll. Rey Yufis. Hasta aquí la edición de hoy de La Hora del Rock. Te emplazamos para un nuevo programa en esta misma sintonía para contactar con el mejor rock duro y heavy metal al estilo Paco Jiménez. Corre la voz y no te pierdas el próximo programa.